buscar un cariño que no sea tan pobre como el que yo te doy. Anoche lloré por tu amor perdido, lágrimas de sangre de mi corazón. Anoche sentí que mi pobre alma no podía soportar aquel dolor de muerte. Llorando a grito abierto desperté y ya despierto te grité: no me abandones. La calma en un momento recobré y en ese instante me olvidé de tus amores. A tus amenazas ya no tengo miedo, ya puedes marcharte. Al fin que en mis sueños comprobé que de amor nadie se muere, que se sufre cuando se ama y aunque se destroza el alma, a olvidar también se aprende. Sentí que mi pobre alma no podía soportar aquel dolor de muerte. Llorando a grito abierto desperté y ya despierto te grité: no me abandones. La calma en un momento recobré y en ese instante me olvidé de tus amores. Amenazas, ya no tengo miedo, ya puedes marcharte. Al fin que en mis sueños comprobé que de amor nadie se muere, que se sufre cuando se ama y aunque se destroza el alma, a olvidar también.